saludo a mi Borinquen en Navidad. Borinquen, te quiero porque en ti nací y en ti fue que vi resplandor primero. Yo te soy sincero, cuna inardecida será bendecida, aunque en ti moriré, pero yo te cantaré desde la otra vida. Pero yo te cantaré, Borinquen, desde la otra vida. Thank you.